237. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Por qué no somos verdaderos? Ustedes, ayaplianos humanos, están regidos hasta hoy en día por los sentidos materiales. Deben saber que existen otros sentidos que van más allá de toda lógica y entendimiento, los sentidos energéticos, que pertenecen al ser energético, el espíritu, el cual se desarrolla y se alimenta a través de ellos. Cuando el ser comienza a existir, abre los canales del entendimiento y, para hacerlo necesita de una percepción más aguda, la cual va a dirigir correctamente su existencia y elevación. Podríamos hacer una comparación. Los sentidos son: olfato, intuición numeral; vista, imaginación dinámica; oído, percepción inmediata; tacto, sensibilidad infinita; gusto, alimentación energética; sexo, creatividad. Desgraciadamente, ustedes perciben sus vidas a través de los sentidos materiales de bajo nivel, sienten que están vivos, porque usan esos sentidos, y cuando les falta uno de ellos se sienten incompletos. Cuando el ser rige su existir a través de sus sentidos energéticos internos, entonces su conocimiento y entendimiento se expande, la percepción de sí mismo y de su entorno abarcará la globalización de su entender. Al usar los sentidos internos, el ser se transforma, su alimentación será de alta calidad, sus pensamientos dinámicos lo nutrirán para el desarrollo activo de su capacidad cognoscitiva. En pocas palabras, él evolucionará y se elevará hacia los más altos niveles universales de conocimiento, entendimiento y amor. Automáticamente plasmará y ejecutará en sí mismo y en su entorno su creatividad, y lo hará con calidad y no con cantidad. Nosotros, dimensión divina, somos el entendimiento. Les explicamos este conocimiento para que ustedes se alimenten correctamente, y no solo de cánticos, rezos, energía violeta, y mensajes de otros planos de existencia. Todo eso es maravilloso, pero lo deberán acompañar con una alimentación adecuada de energías pensamientos universales. Así, cuando se produzcan los cambios dentro de ustedes, podrán salir del plano en que están y puedan trascender al próximo, que los está esperando. Cuando ustedes preguntaron anteriormente si existe el vampirismo energético, nosotros les dijimos, y les decimos nuevamente, que sí existe. Al tener los pensamientos fluctuantes y no grabados, el hombre corre el riesgo de que sus pensamientos sean absorbidos por otros, que se alimentan de ellos para continuar viviendo. El cerebro es una máquina eléctrica y necesita ser abastecida de electricidad para continuar viva y ejerciendo su trabajo. ¿De dónde surgió la palabra vampirismo? El vampiro se alimenta de la sangre de sus víctimas, de esa forma se mantiene vivo. ¿Qué significa? Simbólicamente, la sangre significa la vida o el alma, y como ellos son seres muertos, entonces necesitan de la vida o alma para continuar vivos, o sea, le absorben la sangre a otro ser para poder tener un alma y así poder vivir. El vampirismo de la energía pensamiento funciona igual. La energía es la vida o el alma, el cerebro necesita alimentarse de la energía para poder vivir, y como el alma es colectiva, entonces los cerebros de los seres se retroalimentan energéticamente para continuar pensando.